Foto, programa 7, lunes 2 de noviembre de 2015. Hoy el programa va de música. Hablaremos de todas esas personas que tratan de ganarse la vida tocando, cantando y en definitiva haciendo cultura, aunque haya gente que se empeñe en no verlo. Vamos a hablar con dos representantes de la Caja de Músicos sobre la situación de la música en vivo en nuestra región, de lo que se está haciendo para cambiar esa situación, de las incongruencias que se esconden en una ley que está sin desarrollar. Por supuesto, tendremos también Pasando el Puerto, esta vez grabado desde Segovia, donde Eduardo Yago está trabajando en su próximo proyecto. Y tendremos para finalizar, como siempre, nuestra agenda. No lo había hecho hasta ahora, pero hoy quiero dedicar este programa, y se lo quiero dedicar a toda esa gente que se mata ensayando, componiendo, viajando, montando y desmontando el equipo, haciendo pruebas de sonido, y al final tocando para compartir con nosotros un cachito de su talento. Y precisamente para reconocer ese talento, hoy en Autofoto sonará música de bandas asturianas. No podemos quedarnos quietos y no podemos permitir que nos quiten cosas como esta. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Como te decía al principio, hoy vamos a hablar de música y de músicos. Últimamente en Asturias se está poniendo de moda que la policía entre en los locales a parar conciertos y se pongan denuncias y sanciones económicas y estas cosas. Entonces, bueno, para hablar de esta situación y de lo que se está tratando de hacer para cambiarla, tenemos con nosotros a dos representantes de la Caja de Músicos. Ellos son Toni Morilla y Moritz Ball. ¿Lo he dicho bien? Sí, bien. Gracias por estar aquí, bienvenidos. El mío también lo dijiste bien. Me alegro. Y tenemos que ponernos firmes porque tenemos a todo un capitán también con nosotros, al presentador de La Bárbara Barco, el programa que se emite en Radio Crash los viernes de 8 a 11 de la noche. Capitán, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javi. Gracias por la oportunidad. No, yo aquí calladito ya los mando. Bueno, tú habla cuando quieras, ya sabes. Como músico que eres, también te interesa el tema. Gracias. Lo primero que os pediría sería un poco que presentéis la asociación. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Bueno, la asociación se llama Caja de Músicos. Es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Tiene un sede, un local, en calle Buen Suceso 7, en la zona de la ruta, en Gijón. Y bueno, somos un colectivo más o menos abierto de gente que tiene interés de montar actividades en local. Y aparte de eso, bueno, existe una asamblea que durante el verano estaba un poco parado. Por claro, somos músicos y hay que ganar dinero, entonces tienes que tocar y eso vas a hacer en verano. Pero creo que, bueno, ahora otoño, invierno, nos vamos a mover un poco más otra vez porque sí hace falta. Bueno, eso... Es una asamblea de los músicos, bueno, en primer lugar de Gijón, pero también participa gente de Oviedo y de Avilés. Y estamos en contacto con grupos de Nava, de todo de Asturias, para, bueno, intentamos mejorar la situación de los músicos en general, porque es muy difícil hacer un trabajo legal. Y eso es brutal, porque la música se trata... aquí, desafortunadamente, como algo ilegal. Y, bueno, es un tema muy serio y hay cosas, muchas cosas que hay que cambiar. Vosotros en el local, como decías, que tenéis en Buen Suceso 7, hacéis conciertos a veces. ¿Os han parado alguna vez? ¿Habéis tenido la ocasión? Sí, nos llegaron dos multas todavía. Bueno, cada vez al año nos toque, pero nunca vienen por música en directo, aunque no tenemos licencia, porque es imposible tenerla. Pero siempre ponen cosas como, bueno, no estaban a la vista los horarios o pasar los horarios, entonces no puedes hacer nada. Pero, pues, a ver, si vienen una vez y montamos algo ahí y nos denuncian por eso, va a ser otra cosa para luchar. Porque por eso estamos, por eso somos. Y si vienen ahí por una multa por eso, bueno, para mí es un motivo más llevar la lucha una vez más adelante. Porque ¿cuál es la situación legal ahora mismo de la música en Asturias? Digo, la música en vivo en locales. ¿Se pueden hacer conciertos? ¿No se pueden hacer conciertos? ¿Depende de la sala? ¿Cómo está esa situación? Pues mal. Hay pocas salas que sí tienen la licencia, pocos locales. Y en Gijón especialmente la situación es así, aunque cumples todas las normativas, es decir que, bueno, no sale el sonido ni nada, no te dan el permiso porque alrededor de 250 metros hay otro que ya lo tiene. Entonces, no es, ¿sabes? Lo que piden no tiene nada que ver con una lógica o una normativa, depende de quién conoces. Y eso, no sé, para mí tiene un nivel de mafia. Y no sé, tratar algo así en un estado que se llama Estado de Derecho me parece muy mal chiste. El otro día estaba yo en un concierto en la cervecería Montana, un domingo a mediodía. Y nada, llegó la policía y hubo que parar el concierto. Me decías tú, Toli, antes que eso no pueden hacerlo. Bueno, las actuaciones se basan siempre en una denuncia. Si hay una denuncia de alguien afectado por el hecho en sí de realizar un concierto. No puede ser regido por la ordenanza municipal de ruidos que corresponde a medio ambiente, o puede ser porque alguien considera que se está cometiendo una actividad ilegal al no tener el permiso de actuación en vivo, que así lo refleja la ley, como actuación en vivo. Pero el problema general es que el catálogo de la Ley de Espectáculos de 2002, que se reformó o 2004, bueno, este dato no es importante en realidad ahora, sí. ¿No? Una reforma más bien del carácter sancionador de la ley anterior de espectáculos del Principado, y el catálogo final quedó sin desarrollar. Es una ley que se aprobó por decreto, pues porque por una serie de circunstancias que llevaron a que no se terminara ese catálogo en donde se debería de especificar claramente qué es música amplificada. Se considera música amplificada, según la ley, pues a la música enlatada, es decir, a poner discos, CDs... Grabaciones. O música grabada, sí. Eso es. Pero tanto la música en vivo puede ser amplificada o no, depende. Si va el coro al alto y la lleva, que ensaya en la caja de músicos, sí. Pues puede perfectamente no necesitar amplificación. El coro al alto y la lleva, si van todos los componentes, son unos cuantos, pues yo creo que rondaría perfectamente el límite de decibelios que prevé la ordenanza municipal de medio ambiente y ruidos. Pero si va un cantautor con una guitarra y un equipo de voces... A un volumen normal, pues probablemente no llegue al volumen del coro. Claro. Pero sin embargo, la ley no recoge este tipo de paradojas porque está sin desarrollar. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta desarrollarla. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un limbo legal que al final tiene la consecuencia de que se interpreta de formas diferentes y variopintas según las corporaciones municipales y según incluso las actuaciones puntuales de la policía municipal. Porque no es algo a lo que se preste la atención suficiente y necesaria como para que haya un seguimiento de actuaciones. Nosotros hace poco pues estamos trabajando en ello y ya tuvimos reuniones con todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón. Tenemos comprometida una cita con el consejero de la Presidencia, que es el que tiene que proponer al Gobierno de Asturias que se termine este catálogo y así poder tener una ley clara y concisa. ¿Cuál es nuestro planteamiento y nuestro discurso? Es muy claro y se articula en cuatro puntos básicos, que es uno es empleo, que es el empleo que se genera en el circuito pequeño, que es un circuito muy importante. La gente, o por lo general, se suele subestimar, pero es un circuito muy importante en el que trabajan muchos músicos, donde hay músicos profesionales que pertenecen a ese circuito, porque es el mercado que tienen y sí, es así, de digno como cualquier otro trabajo en el mundo. Y también es un campo de desarrollo para todos los estudiantes que están en las diferentes escuelas, sean municipales, de la Fundación de Cultura, sean privadas, particulares, mayores o pequeñas, que están saliendo y que tienen que tener unos espacios de desarrollo también y comunicación social, ¿no? Esos lugares, pues... y así lo impone la realidad, pues son los espacios que llamamos bares o cafés o locales de sí. Conciertos, independientemente del tamaño que tenga. Es un circuito pequeño que hay que desarrollar y acoger y promocionar. Esa es nuestra visión, porque no solamente es el empleo, sino que también es la industria, que son los bares y sus distribuidores, por ejemplo, ¿no? También entramos dentro del terreno de la cultura porque es evidente que es cultura. Y el tercer... Por mucho que algunos se empeñen. Y la cuarta pata del taburete, por eso queremos armar un taburete con cuatro patas, para que no caiga cuando se despista una de las tres, pues sería la dimensión turística. ¿Por qué no? Porque es que Gijón, como otras ciudades de Asturias, pues tiene un colectivo de músicos de mucha calidad, que hay propuestas muy diferentes, propuestas que pues llevan detrás años de trabajo y de estudio y con una intención clara de decir aquí estamos, ¿no? Quiero decir que no son apuestas, no sé, cómo decir, bueno, con menos calado, ¿no? Las hay con muchísimo calado y yo creo que no tienen representación en la oferta global de Asturias, ¿no? Pues claro. Igual que tenemos gastronomía interesantísima, también tenemos música muy interesante, ¿no? ¿Por qué no ponemos esto en valor? Entonces, claro. Bueno, hay mucho trabajo que hacer porque todos sabemos que las valoraciones en cuanto a las disciplinas artísticas suelen venir mucho pues por aquello que destaca generalmente, que es el éxito, la fama y el dinero, ¿no? Y eso pues aquí no ocurre. Sí. Es así de simple, ¿no? Sí, hay que darle, buscar tres pies al gato. Oye, no ocurre, pero no pasa nada. Podemos ser médico rural, podemos ser el panadero del barrio, podemos ser el cantautor de la ciudad o del barrio, donde sea. Y tiene que haber espacios donde la gente se desarrolle. Si no, no estamos hablando de sociedad del bienestar, ni estamos hablando de nada, ¿no? Y bueno, esa es un poco la línea que queremos seguir en las propuestas. Sí, el problema es eso, que estamos en un limbo legal, pero claro, cuando estás en un limbo puedes caer hacia un lado o hacia otro, y aquí se cae hacia el lado claro, de tocar las narices. Claro, pues sí, nosotros hablando con los grupos políticos, sí tengo que decir que el sentido común lleva a todas las corporaciones municipales a darnos la razón 100% y a mostrar su apoyo sin condiciones, pero sí es verdad que al final vamos a obedecer siempre a la interpretación de que se haga de las leyes, ¿no? Entonces hay una labor muy importante de concienciación social sobre qué es lo que hacen los músicos, y ahí es donde entra la Caja de Músicos, claro, con las actividades que se realizan, con las diferentes acciones que se hicieron este año, como concierto en la Sala Acapulco, que no me acuerdo el día que era, sí, que fue en el mes de mayo, creo, ¿no? Manifestarte, sí. Sí, el Manifestarte, sí. El Manifestarte, sí. Después el Día de la Música también hubo un pasacalles que tuvo mucho éxito, la verdad. Sí, sí, sí. Se convocó mucha gente y bueno, poniendo de manifiesto esto que yo creo que tiene mucho que ver con lo que es lo que tiene que ser en un futuro la visión de no solo de la música, sino de todo en general, ¿no? Pues el producto cercano es de calidad y el producto cercano es lo que nos hace ser nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos, ya tenemos internet, tenemos el mundo en nuestra casa, podemos ver el mundo y aprender muchísimo, reunirnos, comentarle, hablarlo, pero tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces eso siempre nos tiene que llevar a valorar pues las posibilidades propias, ¿no? Sí. Y en esta lucha, obviamente, hay que implicar también a los hosteleros, porque son parte implicada. Estamos hablando de, claro, de pues eso, de hacer conciertos en bares o en locales más o menos pequeños. ¿Os llega su apoyo de alguna manera o lo ven pasar por delante y les da igual? Yo entiendo que no les da igual, porque al final, si yo no puedo hacer conciertos en mi local, o sea, es lo que tú dices. No, ahí es la caja. Ahí sabemos que os siguen con interés. Y que, bueno, en el sector de hostelería y hotelería, por lo visto hubo ahora una serie de cambios, porque se unieron todas las asociaciones diferentes de Oviedo, Gijón, Avilés, algo así. No lo sé explicar muy bien, pero algo así se reunieron bajo una marca que ahora mismo no sé decirte, que se llama OTEA, creo que es la marca, sí, OTEA, y ahí están todas las asociaciones. Entonces, la asociación mayoritaria dentro de la de esta marca general, que ahora se llama OTEA, es la asociación de los que son restaurantes, cafés, pubs, bares y tal, ¿no? Hay un sector ahí muy interesado en que esto salga adelante, y nosotros deseamos que sea el sector que siempre estuvo comprometido con la música, claro, ¿no? Que llevan años trabajando en la ciudad, en todas las ciudades, en Oviedo, Gijón, Avilés, en Mieres, en Luarca, es igual, ¿no? Y que llevan muchos años, pues, programando, sintiéndose en una situación de indefensión y de peligro en cuanto a... Sí, que te la juegas. Que te la juegas, sí, directamente, está claro. Por esas razones que ya hablamos antes, y que están, desde luego, con muchísimas ganas de que se solucione todo y se pueda realizar siempre dentro de la ley, porque es que no, nadie está hablando de saltarse la ley. Hay unos horarios, claro, hay un respeto que se debe al descanso de las personas, hay una serie de cosas, pero habría mucho que hacer. Por ejemplo, nosotros hablamos de unas franjas horarias que incluyen, por ejemplo, una franja verde, que sería la sesión vermú, sí, en la que evidentemente no se supera los decibelios que prevé la ley de medio ambiente, y si se superan levemente no es cuestión de aplicar la ley con el hacha en la mano, claro, sino de comprender, que es lo que intentamos también hacer, sensibilizar, sino que la gente comprenda que cuando los obreros de las empresas estas de remodelación, que no voy a decir no voy a decir García Rama, por ejemplo, por ejemplo, pues están trabajando y tienen un mes o dos meses, están arreglando aquí la torre esta de aquí y tal, pues a las 8 de la mañana tienes el martillo pilón este, no, el pilón no, pero yo el otro, ¿no? Y tienes ahí el martillo y venga, y son dos meses de obra y obra y obra, y la gente no protesta, y sin embargo se infringe la normativa de ruido, ¿no? Sí. No protesta, ¿y por qué no protesta? Yo quiero hacer amigos, por supuesto. ¿Por qué no protestan? Porque consideran que es normal, es que están trabajando. ¿Cuántos, claro, obreros están trabajando? Joder, nos vas a a joder y listo, no vas a parar la hora. Y pues oye, te sacrificas y te jodes. Bueno, cuando un vecino se siente molesto porque hay un concierto de 2 horas el jueves, que es un día a la semana, yo creo que es justo que comprenda que es que hay 4 músicos trabajando, un camarero de refuerzo, más los 2 que hay habitualmente, y que si llama a la policía, pues va a joder a 4 familias, así de claro. Puede que no le guste la música, pero es que a mí no me gusta el martillo neumático a las 8 de la mañana porque yo trabajo por la noche. Entonces yo podía demandar a García Rama, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, llevándolo a ese terreno de la normalidad, que es lo que yo creo que hay que intentar, pues yo creo que nos entenderíamos, ¿no? Entonces, pues el vecino pues diría, oye, es que joder, estos chavales, oye, pero es buena gente, tío. Lo que pasa con el caso de Oviedo, que aquí saltó todo con el cabeleño, ¿qué pasa? Sí. Pues que el demandante en cuestión confundía el after hour con el bacalao, que no sé si ya no se dice bacalao, sí. Es igual, ¿no? El chunda chunda este. El chunda chunda, con los conciertos en directo, con el ambiente de la calle, que es el ambiente, sí, de la calle, que no está en ningún bar, sino que está en la calle, ¿no? Y entonces todo eso hace una especie de causa general y tiran contra todo, claro. Con lo cual hay que discernir y hay que explicarle a esta gente que vivimos en ciudades y no se puede pretender vivir en una ciudad como si vivieras en Soto de Cangas, con tu finca, sí, y tal. La ciudad es ruidosa, la gente necesita expresarse y va a hacer cosas, entonces vale más... Sí, y pasan autobuses y los perros ladran. Eso, y no pasa nada. Claro, y cosas mucho más graves. Y encima sí. El martillo neumático ni siquiera tiene ritmo. ¿Qué coño? Además. Eso, además. De todas formas, con todo lo que estamos contando, hay que decir que a mí por lo menos me da la impresión de que al final sí se programan cosas. Quiero decir, que la oferta la tenemos ahí. Yo, al final del programa, por ejemplo, siempre hacemos una agenda y yo todas las semanas siempre meto algún conciertillo, sí, por ahí. Ahí se ve claramente cómo la interpretación de la ley es... quiero decir, que cómo las actuaciones se deben a una interpretación libre de la ley, ¿no? Según qué, dónde, cuándo, cómo, no sé. ¿Y quién, a lo mejor? ¿Y quién, probablemente? Ya. ¿Vosotros como músicos notáis que se están programando menos cosas, o sea, por miedo que los hosteleros tienen...? Sí. Sí. Bueno, no como músico, pero sí se nota. Yo puedo dar un muy buen ejemplo. Mira la programación del Festival del Jazz hace 3 años y mira la hora. Y mira los sitios donde tocan. Y antes encontraste bares, no voy a decir ningún nombre de ningún bar, porque puede ser que luego sale mal. Y eso desapareció. Ahora son las salas grandes de siempre. Claro. Y ahí, el tema turismo... Puedo plantar un festival y hacer 2 modos. Una vez, bueno, tengo los artistas grandes, las actuaciones que son muy importantes, porque sí, lleva gente, sí, y tener nombres grandes es importante. Pero luego dar la posibilidad a los bares, a los alrededores, bueno, al centro de Gijón, de montar sus propios conciertos y colaborar con la organización. Claro. Entonces tienes luego una programación mucho, mucho más amplio. El trabajo no está solo en manos de unos pocos que piensan eso va a ser, porque, claro, participan más. Un bar que tiene, bueno, montamos 2 conciertos y se conoce la gente, ¿sabes? Claro. Que, entonces tienes cada día 3-4 conciertos y alguien que venga de fuera para ir a Gijón y disfrutar el festival de Elías no solo sabe, bueno, hoy voy allá, porque esa es la programación como está ahora. Sí. No, puedes ir ahí, que llego, no sé, y por el vermut, en ese local toca alguien. Oye, vamos allá, ¿sabes? Entonces, a nivel eso es atractivo. Si yo tengo, no sé, soy alemán, voy de vacaciones mientras salías y oigo algo de ese festival y sé que yo puedo disfrutar una semana entera, claro, casi todo el día, claro, disfrutando música de alta calidad. Y eso... Creo, así se trata un festival de jazz como festival de verdad, de que se vive. Y eso me parece ahora es un poco artificial. Y me mola el festival de jazz, sí, claramente, pero yo creo que da muchas, muchas más posibilidades si dejan colaborar más gente, más en plan, bueno, el propio empresario que tiene su bar monta su propio negocio y él tiene que negociar con los músicos de cómo los pagas y no sé qué. Eso es otro punto que todavía no hablamos. Si haces esto y, bueno, el dueño del bar deja tocar unos músicos y sabe que no tiene licencia, está arriesgando la multa, pero sí le importa. Entonces lo hace. Paga a los músicos. ¿Cómo lo paga? Dinero negro. No hay otra manera. Y aunque el dueño de ese bar le gustaría contratar a los músicos, dale de alta, ¿sabes? Que claro. Yo creo que como se trata la música, da daño a la economía. Y el impacto de la música, con todas sus formas, los videojuegos vienen con música, el cine viene con música, todo viene con música. Las promociones que nos meten en la cabeza en la televisión, siempre música. ¿De dónde viene esto? Bueno, músicos quizá, y no sé, eso es un negocio enorme. Y dejar eso todo a los ingleses y los estadounidenses me parece un poco... Y además, oye, aquí hablamos español, eso también, tenemos, no sé, 500 sí, sí. millones hablantes, entonces se entiende, ¿sabes? Que, ¿por qué la música de Inglaterra tiene tanto éxito? ¿Por qué todos los estilos de nuevos, digo, grupos más conocidos, más éxitos, ¿por qué tantos son de Inglaterra? Sí, todos. Yo creo que no solo puedes decir que eso es porque sí hablan inglés. Yeah. No, no me vale. Bueno, si yo digo como alemán, claro, porque ¿a quién interesa hablar alemán? No, no, pero en español hay tantos hablantes que ese argumento no vale. Claro. Y además, con tantas influencias de culturas distintas, y puede ser... enorme, hay un potencial enorme, y ¿qué hacemos? Vamos ahí a los toros a escuchar un paso doble, eso está bien, y me encantan los paso dobles, de verdad, pero eso, reducir todo al flamenco y al paso doble y ya está, me parece es perder muchas ventajas y perder muchas posibilidades que hay a nivel del desarrollo de cultura, y eso ya cuadra, bueno, con todo el, bueno, se puede tratar de vista de fuera España como el país estereotipos, ¿eh? El flamenco, sol y toros. Sí. Pero puede ser también que en 10 años, 20 años se habla, oye, eso es el país de la música. ¿Y por qué no? ¿Sabes? Y la gente sale con otros motivos. Y no hablo ahora de ir a una discoteca tomando copas hasta las 7 de la mañana. Es muy bien porque ahí tenemos otro tema del ruido. ¿Qué produce más ruido? Y además, claro, no se puede fumar dentro de los bares. Entonces sale la gente afuera fumando. Y yo estoy totalmente convencido por el tema del ruido relacionado con la música y conciertos por la tarde. El ruido hace la gente. Eso es el ruido y la música no. Y luego, ¿qué molesta más? ¿Un grupo, un cantautor, un grupo de jazz que toca en un bar? Bueno, se oye, pero que no vibra el edificio, ¿sabes? Que, pero luego pasa, no sé, unos guajes después de un partido del fútbol borracho de los cojones y gritan a lo loco y eso lo hacen desde las 3 hasta 5 de la madrugada. Entonces, ¿qué molesta más? Eso es ruido y eso va a ser siempre. Y entonces hay que decir las cosas un poco más claras. ¿Qué es lo que molesta? Y no es la música, de verdad. Y si hablamos de la música, no hablamos de un concierto de Motorhead que está ahí con miles de vatios y vibra el edificio. No, claro. De eso no hablamos. Sí. El lunes pasado, es que voy a hacer un inciso porque el lunes pasado os comenté que teníamos un vecino haciendo obras y se nos colaba el ruido por el micrófono. Sigue de obras, hablando de un poco de lo que decía Toli. Mira, ahora tenemos ruido metiéndose por ahí, por el micrófono. Al hilo de lo que decías tú de que muchos movimientos musicales se originan en el Reino Unido, la principal diferencia que tenemos con ellos es que desde 2012... ellos han desarrollado una ley que se llama Live Art Music o algo así, que es que los locales de menos de 200 personas no hace falta licencia para hacer conciertos, por ejemplo. ¿Sabéis de algo parecido aquí en España? Obviamente en Asturias no, pero nada, no, aquí no sabe, tampoco. Lo que sí sabemos es que hay varias ciudades con plataformas luchando por no tener estos problemas, porque están teniendo los mismos problemas que tenemos. También se debe a una interpretación de las leyes de las comunidades autónomas y lo que sí nos sorprende pues es que este tema de la música, que ya Morris apuntaba el tema, es el tratamiento que se le da y se huye totalmente de una sensibilidad necesaria y se trata únicamente de forma técnica siguiendo las directrices de la ley medioambiental. en cuanto a ruidos. Sí. Con lo cual se está haciendo una equiparación de música igual a ruido, que ya es lamentable. Claro, es lamentable. Sí. O sea, si realmente pudiéramos vernos desde fuera, claro, nosotros mismos o los mismos legisladores se llevarían las manos a la cabeza, claro, y se darían cuenta de si no se legisla a través de que dar cuenta, no, a través de la cultura, sino a través, claro, del medio ambiente. No, hombre, tendríamos que mirarlo desde otro prisma. Claro. Quiere decir, y insistimos siempre en este discurso, empleo, cultura, por supuesto, por supuesto. Industria, por supuesto, es claro, igual. El grupo que va a tocar al garito X o al bar X, sea Sesión Bermú, que antes no terminé lo de las franjas, porque es Sesión Bermú, franja verde, conciertos a media tarde, 7, 8 de la tarde, franja naranja, franja roja, de 10 a 12 de la noche. Sí. Esos son horarios que están dentro de la ley. Sí. Están perfectamente dentro de la ley. Si se permitiera desarrollar, por ejemplo, un sistema de franjas, la gente lo entendería, se retrasaría el horario de conciertos, porque ahora la tendencia natural desde hace unos cuantos años fue a salir cada vez más tarde, ¿no? Que es, sí, claro, y eso fue creando una serie de problemas y conflictos entre el ruido, que sí, claro, es verdad que lo hay, el ruido de la noche callejero y los vecinos, ¿vale? Pero es que la música no está ahí. La música sucede independientemente de todas esas cosas, claro, que es lo que no se termina. Entonces, de una forma pues bastante equivocada, pues se unen esos dos conceptos. Entonces se lleva. ¿Cómo legislamos esto? Pues a través de la mecánica de la ley de medioambiental respecto a los ruidos. No. Error, ¿no? Claro, como se dice, claro, últimamente. Sí, sí, sí. Error, claro, claro, error. No. La sensibilidad es la siguiente. Señores, hay un colectivo enorme, enorme. No tenemos el censo. Sería recomendable realizar un censo por parte de la Consejería de Cultura, el Principado de Asturias, como se hizo en su momento con los artesanos, allá por los 80. Se hizo un censo y se vio claramente cuál era el estado de las cosas. ¿Cuántos? Hay que saber quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿no? Eso es fundamental siempre en todo en la vida, ¿no? Pues eso se debería saber. Y actuar con la sensibilidad suficiente, como decir, se necesita un espacio o unas infraestructuras de desarrollo de la actividad. Es fundamental para la supervivencia cultural y espiritual, o llamarlo como queráis, de la población, de Asturias como país, de Gijón como ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Es fundamental, porque son las referencias que tenemos. Y sería importante cambiar la sensibilidad en este sentido. Es muy importante que haya música en directo, y si puede ser todos los días, en tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. Este corte lo voy a sacar y lo voy a poner repetidamente, programa tras programa. Y no olviden supermineralizarse y supervitaminarse, ¿no? Sí, sí, sí. En todo este contexto surgen dos iniciativas. Ahora vamos a hablar de vale, y cómo podemos apoyar los espectadores, los que queremos que haya música en los bares, y no somos ni músicos ni hosteleros, pero queremos ir a los conciertos. Surgen dos iniciativas en todo este contexto, que son el Manifiesto de Músicos y una iniciativa que hay en change.org que se llama Principado de Asturias deja de prohibir la música en directo. Sí. El Manifiesto de Músicos es más, yo me he leído los dos, pone más el foco en la situación de los músicos como profesionales. Sí, es que es diferente. Sí, por eso, sí. El manifiesto fue una acción de la caja. Sí. Y la página de change.org respecto a Gobierno de Asturias deja de prohibir la música en directo fue una acción de la incipiente plataforma de músicos de Asturias que se está creando, y hay una base. No tenemos todavía el organigrama, porque bueno, no creemos que hay que hacer nada de esto, simplemente es tener una actitud común y un medio social de esparcimiento, de sí, promoción, de comunicación. Y como en estos momentos la idea es muy clara, es lo que estamos hablando, esos cuatro pilares y cómo hay que adecuar, terminar ese catálogo y actualizar la ley y ponerla a funcionar con todos sus motores, porque las leyes siempre las interpretamos como algo que coarta, ¿no? Que es una forma de interpretación de la ley, como algo que coarta las actividades. No, lo que hay que hacer, la ley tiene todo el potencial y tiene todo el fuego y todo el motor para que eso sea positivo. Claro. Está ahí, igual que la otra interpretación. Sí, sí. Entonces es una es una doble... Depende para dónde quieras mirar. Depende para dónde, sí, es que sí. Es así de claro, ¿no? Claro. Entonces, hay un trabajo ahí que es el que hay que hacer, que es de sensibilización total, social y política, ¿no? En este caso. No sé si me acabo de perder. Sí. No te preocupes, es que encima, o sea, es evidente que esto da para varios programas, y si me dejáis, os iré llamando de vez en cuando para seguir tratando este tema y ver cómo avanza. Sí, pues cuando quieras, porque esto ahora está en evolución y sí. Tendremos noticias dentro de poco. O sea, como comentaba antes, estamos esperando una reunión ya con el consejero de la presidencia, Guillermo Martínez, sí. A ver cómo podemos ya entrar en esa ley de espectáculos de 2002 del Principado de Asturias, que además... La suerte, hay un factor positivo, que es que se aprobó por decreto, con lo cual un cambio que se pudiera hacer ahora no habría que presentarlo a la Junta General, sino claro. Que también el cambio sería por decreto. Uh-huh. Y con lo cual nos salvamos vale. Muchísimo de debates y vale. Confrontaciones y que pueda quedar parado en algún lugar del Arca de la Alianza. Por terminar con algo ya más alegre, como te digo, no, nos quedamos sin tiempo, pero luego al final del programa en la agenda recordaré que el jueves hay una jam session abierta en la Caja de Músicos. Contándonos un poco de qué va esto. Ya habíais hecho otra hace como 2 o 3 semanas o algo así. La gente se apunta al evento en Facebook, pone qué tema quiere tocar o algo así. Cuéntanos un poco la mecánica, cómo va. Bueno, sí, es la segunda vez. Lo hicimos hace 2, 3 semanas, sí, la primera así. Vez. Bueno, es una iniciativa de gente muy joven que participan en el local de Caja de Músicos y más o menos a su iniciativa lanzó esto. Y bueno, yo la primera que vi, yo pasé muy bien. La idea es un poco así que sobre el Facebook existe ahí un evento y se puede proponer ahí las canciones que hay que preparar o que intentamos a tocar juntos de esa manera. Y luego hay un segundo parte que es más o menos libre, pero así dividido en 2 partes, un parte más o menos con temas conocidos y a ver cómo salen así. Y luego a ver qué pasa. El concepto jam session, vaya. Sí, claro. Que salga. Y bueno, para la gente que tiene interés, porque es un jueves y no queremos molestar aburrido por nada, entonces que vamos a acabar como muy tarde, las 12, ¿no? Entonces, a las 10, ¿no? Es a las 10, pero yo lo veo mejor si ya podemos empezar sobre las 8, las 9, quizás mejor. Claro, entonces sí. Tenemos una hora más porque luego mola. Y no podemos alargar por detrás, claro. Porque no puede ser. Y eso aquí, de verdad, una crítica a los músicos, ahí tenemos que aprender algo también, porque nos pasamos fácilmente así, oye, mola pero, tocar y no sé qué, y luego miras la hora, hostia. Sí, os venís arriba y que, eso es que comprensible. Sí, oye, eso... Pero eso tiene la culpa, la tiene el gobierno sí. También, porque también. Si realmente se pudiera tocar todos los días en los sitios en los que se debería de tocar, pues no habría... Te quitarías el mono. Claro, pues los músicos no tendrían tanto mono, entonces claro, querrían estar tocando la jam session, aprovechan una jam session de un mes para tocar todo lo que claro. No tocaron. Ya, así nos dan luego esto las, como no está de humor, ¿no? Bien, Toni Moría, Mogitzbal, ha sido un placer enorme teneros aquí, sí, nos quedamos sin tiempo, pero ya os digo que bueno, seguiremos contando con vosotros y seguiremos siguiendo el tema. Muchas gracias por venir y hasta gracias otra. Gracias a vosotros. Starting all over again. Now I'm wandering down the highway with a satchel in my hand. I said maybe this time, just maybe this time, I won't be coming back again. Taverns of Europe are where I call my home. 'Cause you can get the blues most anywhere when you get. El Pasando el Puerto de hoy vuelve a ser grabado. Eduardo Yagüe está en Segovia rodando su próximo proyecto y nos ha dejado grabada su intervención de hoy, en la que nos recomienda un ciclo de cine y debate y teatro. Le escuchamos. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. De nuevo me he tenido que ausentar de Gijón. Espero que la semana que viene, o como mucho dentro de 2 semanas, pueda estar de nuevo en el estudio, en directo con todos. Ya hasta el año que viene, al menos eso es lo que me gustaría. Esta vez grabo mi sección de Pasando el Puerto en un lugar muy especial. Parece que Pasando el Puerto es un título que llevo a rajatabla. Pero bueno, me he venido a un pueblo muy pequeño de unos 200 habitantes en la provincia de Segovia. Este pueblo se llama Martín Miguel y aquí, en el patio de una antigua casa y en los parajes de los alrededores, voy a comenzar el martes 3 de noviembre, es decir, mañana cuando escuchéis esto, a grabar mi próximo proyecto videopoético. Un vídeo que está basado en el poema La canción del espejo, del escritor uruguayo Rafael Courtois. Voy a contar con 2 actrices estupendas, la gallega Mercedes Castro y la catalana Montse Gabriel. Y además los paisajes de Segovia, que están llenos de espacio y de silencio. Espero que este vídeo esté a la altura de estas actrices y tan buenas, tan magníficas y de este extraordinario paisaje. En un próximo Pasando el Puerto, quizá en el siguiente, que dedicaré a la poesía, os voy a leer algunos de los poemas de Rafael Courtois, que es un escritor muy especial, maneja unas imágenes surrealistas muy potentes, tiene un lenguaje muy cortante, muy certero, es un narrador y un poeta extraordinario, uno de mis preferidos. Mientras, pues bueno, esta semana quiero hablar de un par de propuestas, un ciclo de cine y debate y un par de obras de teatro. Voy a empezar por hablaros de un, creo que muy interesante, ciclo de cine y debate que va a empezar en la Casa Encendida de Madrid a partir del miércoles 4 de noviembre y hasta el miércoles 25. El ciclo se titula Desafíos de la adolescencia. Los adolescentes del siglo XXI se enfrentan pues a los retos habituales de la transición hacia la edad adulta, la construcción de su identidad, la relación con su familia y además a los retos de la sociedad digital que les ha tocado vivir. Se les han abierto nuevas maneras de relacionarse con el mundo. A la vez se les suman las presiones difíciles de manejar incluso para los adultos. Hasta ante este desafío, ¿qué respuestas está ofreciendo el ámbito educativo y familiar? ¿Cómo podemos favorecer su desarrollo y evolución como individuos autónomos? ¿Podemos sacar mejor partido a las nuevas tecnologías que les acompañan en este desarrollo? El ciclo Desafíos de la Adolescencia propone una selección de 2 largometrajes de ficción, un documental y una video playlist que servirán como punto de partida para reflexionar sobre estos temas, acompañados por especialistas y educadores de reconocido prestigio. La primera proyección será la de The Wolf Pack, un documental de Crystal Mosel. Su sinopsis me ha parecido muy interesante y quiero leeros lo que dice. Es la siguiente. Los 6 hermanos Angulo viven reducidos con sus padres en un pequeño apartamento en el Lower East Side de Manhattan. A pesar de ser adolescentes, nunca han pisado el mundo que va más allá del umbral de su casa. Todas las referencias del mundo exterior les llegan a través de películas que recrean con minucioso detalle en el interior de su apartamento. Sin amigos, más allá de los miembros del clan familiar, sus películas favoritas son un medio para escapar del aislamiento y la soledad, además de permitirles desarrollar su imaginación y sus dotes creativas. El limitado universo de The Wolf Pack, como ellos mismos se llaman, se ve sacudido cuando uno de los hermanos escapa y todo cambia de modo irreversible para siempre. Bueno, es un argumento que nos puede recordar de alguna manera a la impactante película griega del año 2009, Canino, de Giorgos Lántimos, aunque en la película griega estaban todavía aún más aislados. Este primer documental de Cristal Moselle ganó el gran premio del jurado en la última edición de Sundance, donde sorprendió a la audiencia que no podía creer lo que veía en sus ojos. Posteriormente, la crítica internacional ha aclamado esta película, que demuestra con creces que la realidad supera a la ficción. En esta sesión tratarán en el debate de la necesidad de socializar frente a los riesgos de la sobreprotección. Es un comentario que una vez más me recuerda a la película Canino, a la película griega. La película The Wolf Pack se proyectará el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre a las 7 horas. Y luego seguirá el coloquio con los profesionales del mundo de la psicología y de la educación. La entrada es de 3 euros. Los siguientes miércoles se van a proyectar Videofilia y otros síndromes virales de Juan Daniel F. Molero. Después de Lucía, de Michel Franco, y la sesión video playlist con Isabel Aranda sobre el liderazgo positivo en la adolescencia. Os recuerdo, la Casa Encendida está en la Ronda de Valencia 2, en Madrid, muy cerca de la estación de Atocha. Bien, de teatro, esta semana yo suelo recomendar espectáculos de teatro independientes, creo que hasta ahora, de hecho, solo he recomendado monólogos que se representan en salas alternativas de Madrid, y hoy para variar pues quiero recomendar dos espectáculos grandes, dos montajes de teatro clásico español. El primero es la obra El burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina, y en este montaje, dirigida por Darío Facal. Es un director que en los años anteriores había puesto en escena Las amistades peligrosas, que ha tenido bastante éxito, ha girado por toda España. Este burlador, dirigido por Facal, está dando mucho que hablar, porque tiene una puesta en escena muy atrevida, muy moderna y, por lo visto, con un alto contenido erótico, según dicen. Sobre el montaje, pues yo he escuchado opiniones para todos los gustos. Algunos dicen que es muy ruidoso, que es muy sobreactuado. Otros dicen que bueno, que era necesaria una revisión actualizada del texto. A mí me gusta que una obra de teatro, la que sea, sea motivo de discusiones y de controversia, que se hable de ella. Esta función está interpretada por Alex García, por Luis Ostalot, por Emilio Gavira, Marta Nieto, Eduardo Velasco, Manuela Bellés y Judith Diacate, entre otros muchos. El burlador de Sevilla está en el Teatro Español, en la calle Príncipe 25, en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, y está desde el 1 de octubre hasta el 29 de noviembre. El otro montaje es El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, dirigida por Elena Pimenta. Con esta función se ha reabierto, después de unos 15 años cerrado, creo, o 10, el Teatro de la Comedia, que es la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sobre la obra, su directora nos dice: es una obra sobre el amor, porque el autor pone el acento en el desamor. Es una obra sobre la justicia, porque predomina la injusticia. Lo es sobre el honor, como opinión de los demás, como virtud militar o como conciencia y dignidad personal, y con demasiada frecuencia y demasiado pronto, hacen acto de presencia el deshonor, el abuso y el fingimiento. ¿Y qué decir de la excepcional construcción de los personajes? Contradictorios, como siempre en Calderón, también grandes, desenvolviéndose en medio de un turbión que se inició con los primeros versos de la obra, tratando de mantenerse en pie para llegar al final de su vida teatral, trasladando al espectador la idea de que, a pesar de todo, la vida sigue. Esto es lo que dice Elena Pimenta sobre el montaje que ha dirigido sobre el alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea Está interpretada, entre otros, por Joaquín Notario, David Llorente, Clara Sanchís, Rafa Castejón, Nuria Gallardo y el gran Carmelo Gómez. Todos actores magníficos y que han hecho mucho teatro clásico. El alcalde de Zalamea, del 16 de octubre al 20 de diciembre, en el Teatro de la Comedia, que también está en la calle del Príncipe, pero en el número 14, en Madrid. Y por hoy nada más. Estas son mis recomendaciones de la semana. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. Nada, nos hemos quedado con 3 minutos solo para la agenda, así que vamos rápidamente. Mañana martes 3 de noviembre, en el Centro Municipal Integrado Ateneo de la Calzada, se inaugura la exposición 30 días en bici en imágenes. ¿Recuerdas que el lunes pasado estuvieron por aquí los amigos de 30 días en bici y nos contaron que iba a haber esta exposición donde se incluye las fotografías del concurso de fotografías de los dos últimos años y el concurso de geoglifos? Del 3 al 14 de noviembre en el Ateneo de la Calzada. El jueves 5 de noviembre hay la inauguración de otra exposición de fotografía, esta con conferencia incluida. Es una exposición a cargo de Jorge Alonso Molina, el fotógrafo que es un fotógrafo bueno, nacido en La Habana, que lleva dedicándose a la fotografía profesionalmente desde el año 76, tiene un montonazo de premios. Se inaugura esta exposición el jueves 5 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado de la Arena. Y ese mismo día, como nos contaban antes Mois y Tole Morilla, hay una jam session abierta en la Caja de Músicos para que todo el que quiera pasarse por allí con el instrumento y ponerse a tocar, pues que vaya. En teoría empieza a las 10, pero si te pasas antes y la cosa, si hay quórum suficiente y la cosa empieza antes, pues mejor, ya sabes que mejor alargar antes que no después. El viernes tenemos otro concierto en la Munster, la sala que está en la calle Conde Torrero 57. A las 8 de la tarde tocan The Captains, que es el nuevo grupo de la cantante alemana Firriga, que se une con el músico y productor español David Baldo. Estarán teloneados además por Aggie Camp Swing, que es una banda de estas guitarreras de rock indie que viene de Barcelona. Luego, el sábado 7, a las 8 y media de la tarde, en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, se proyecta dentro del ciclo VOS la película The Look of Silence, La Mirada del Silencio. Es una película danesa. Te leo la sinopsis para que sepas un poco de qué va la cosa. A través de la obra cinematográfica de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, sobre los responsables del genocidio en Indonesia, una familia de supervivientes descubre cómo fue asesinado su hijo y la identidad de los hombres que lo mataron. El hermano más joven se decide a romper ese silencio y miedo con el que viven los supervivientes, enfrentándose a los responsables del asesinato de su hermano, algo inimaginable en un país en el que los asesinos siguen en el poder. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, gracias al Capitán Hache, que estuvo echando una mano en los controles. Como te decía al principio del programa, hoy hemos escuchado música de bandas asturianas. Hemos escuchado al principio a Queen Beach con su tema de Storm, después a The Pink Rangers con One More Girl, y te dejo con The Nap y su Changes, su cambios, que esperemos que lleguen al mundo de la música en Asturias. El próximo lunes más Autofoto en Radio Crash. Chao. Es muy importante que haya música en directo, y si puede ser todos los días, en tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. child. Elnor Rick, the wall of silence in this town.